Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Recuperar las áreas cañeras, diversificar las variedades de la gramínea y mejorar los rendimientos por hectárea constituyen premisas de labor de los trabajadores de diversas unidades azucareras en el territorio. Aunque se vislumbra un despertar productivo en alguna de las entidades tributarias del Ingenio Panamá, las labores en el sector demandan de un desarrollo oportuno, tarea que debe ser objeto de supervisión de las estructuras del partido en cada entidad como se acordó en el recién culminado proceso de balance del municipio. Del quehacer en la Unidad Básica de Producción Cooperativa Los Palmaritos, nos comenta Rafael Céspedes Fonte, su administrador. El rendimiento de nosotros este año en el estimado es 43.48, o sea 43.5, un rendimiento no lo que necesitamos, pero bastante aceptable. Teniendo en cuenta que esta UPC hace dos zafras atrás, el rendimiento era 17 toneladas por hectárea. El plan de entrega este año es 22.590.06 toneladas. El año pasado entregamos a la industria 20.014 toneladas. Nosotros cumplimos el estimado el año pasado. El balance de junio 30 nos dio 80.000 pesos de utilidades. De ellos tenemos 28.000 pesos de entregar de balance a los trabajadores. Tenemos 111 trabajadores repartidos en dos lotes. Uno ya declarado y otro que estamos fomentando todavía. Otro de los aspectos que hay que continuar fomentando son las actividades de control desde la perspectiva del funcionamiento interno de los núcleos. Así lo valoró Gregorio Jiménez García, integrante del área del Centro de Acopio de la Unidad Empresarial de Base Central Azucarero Batalla de la Guasima. Nosotros políticamente en el núcleo partido analizamos mensualmente todas las tareas de lo que es el área del Centro de Acopio. Quiere decir que a nosotros, de faltarnos, nos faltaría más exigencia sobre nosotros mismos. Como somos militantes del partido, somos obreros y tenemos un colectivo que representamos. Quiere decir que nosotros mismos cada día tenemos que hacer mejor las cosas. Y de ahí trabajar políticamente con el colectivo de trabajadores. Tenemos que ser más críticos nosotros, con nosotros mismos, como trabajador, como militante del partido, y cada día dar lo mejor, que cumplir con su responsabilidad. Sea militante, no sea militante, o sea dirigente, no sea dirigente. Pero cada uno tiene que cumplir con lo que está establecido. Revertir las deficiencias tanto agrícolas como industriales y evaluar el protagonismo de cada trabajador en el cumplimiento de sus funciones constituyen premisas de trabajo del partido en las entidades azucareras en vertientes, territorio que recientemente culminó su proceso de balance partidista. Fue un reporte de Fernando Capote Taño para Camagüey al Día.